A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a continuar en nuestro programa para ayudarle a usted a desarrollarse física y mentalmente. Y verdaderamente quiero que ustedes también me ayuden a mí porque me están haciendo muchísima falta todos los hijos colombianos que, bueno, hemos engendrado en tan poco tiempo y que pensamos seguir engendrando. Porque hay muchos que me han escrito y me dicen, bueno, mamá Regina, ¿cuándo es que me va a volver una hija o un hijo legítimo? Toda nuestra familia quiere ser hija legítima suya. Y de esto estoy sumamente satisfecha. Bueno, un día, ya les digo, un día no muy lejano, voy a ver cómo consigo un lugar muy grande en Colombia y allí voy a hacer una conferencia para todo el público en general. Allí voy a hacer cambio de energía, magnetización de aceite y voy a escoger dentro de estas mismas personas algunas que aprendan solamente a hacer ritos para que se desarrollen más rápidamente. Bueno, buenas tardes, papá Lisquita. Muy buenas tardes, mamá Regina. Y yo quiero saber una cosa. Otra vez noticias que algunos porcelanas suyos estalló allá. ¿Eso indica que todavía esas porcelanas son como filtros purificando energía negativa o tú estás tallando las porcelanas suyos cuando tú vas en sus trances? No, absolutamente yo no hago esto cuando voy en los trances, pero es fantástico cuando se estalla una porcelana. Es porcelana suya de Regina 11 que está magnetizada. Bueno, las porcelanas que yo tengo, que son una muñeca, una esfinge mía, en donde se le quita la mano y se le puede pedir un favor. Esto sencillamente se magnetiza durante cada media hora en la noche durante algunos días. Esta porcelana únicamente se vende dentro de nuestros centros en Colombia, es decir, en Miraflores, en Cali, en la calle octava número 2753 o en Bogotá en la calle 61 número 940. Solamente en estos lugares se vende. Si lo venden en otro lugar, nosotros no podemos garantizar de que está magnetizada. Lo mismo las caritas. Estas caritas, cuando a alguien le está haciendo un mal a usted, la carita sencillamente se parte en dos o tres pedazos. Ya me han mandado muchas caras. Mire, Regina, cómo se partió sin que se le hubiera dado ningún golpe. Esto es sencillamente porque a usted le están haciendo un mal y esta carita se encarga de protegerle. Lo mismo las camisetas. Alguien me dijo que compró unas camisetas donde un señor que estaba en un almacencito. Yo siento infinitamente decirle que en ningún almacencito ni almacenzote estamos vendiendo camisetas. Estas solamente las vende el centro y esto para poder garantizar de que nosotros estamos magnetizando. Si lo vende en otro lugar o lo compra en otro lugar, lamentamos decirle que no va a ser exactamente lo mismo. Regina, estaba pensando de la ganadería, donde tengo en los días siguientes ir ahí por retirar los novillos del potrero. Y sabes que muchas veces que cuando están manejando los animales, se pone un novillo, se pone nervioso, no, que se pone rebelde, después se persigue con los caballos y se pone como un loquito. Se vuelve muy desencajado y verdaderamente es una cosa tremendo, ¿no? Entonces, en la finca, cuando tenemos un novillo demasiado rebelde, siempre se pone este novillo dentro de un corral o dentro de un potrero con las vacas mansas, y como él se mete dentro de esos con esas vacas, aparentemente su energía se calma, se encaja y se vuelve manso también. Pero sin cambio, se pone su novillo en un corral con otros novillos rebeldes y ahí toda rebeldía sigue creciendo, creciendo, creciendo, hasta en fin va a desbaratar el corral y puede matar la gente. Ahora estoy pensando lo mismo puede suceder que con los humanos. Cuando hay un muchacho rebelde, entonces en cambio de poner ese muchacho en un lugar donde la gente son bastante encajado, bastante sano, siempre se lleva y se pone en un cárcel donde todo el mundo está desencajado y yo creo que ahí sigue creciendo el problema de los muchachos y las muchachas y los criminales. Yo creo que, ¿qué es su opinión de los cárceles, Regina? Bueno, efectivamente, para mí una cárcel todo lo que hace es vegetar maldad. Esta persona está vegetando ahí, no está haciendo absolutamente nada, y si hace, lo hace con una furia terrible. Así que esta persona todo lo que tiene es una escuela mental en donde ella tiene todo el tiempo para pensar cuáles fechorías más va a hacer, qué otra cosa puede hacer mala para desquitarse de aquellas personas que le llevaron allí. Para mí, una cárcel no está arreglando a nadie, todo lo contrario, está destruyendo más y está dañando la mentalidad del pueblo. En cambio, si estas personas que van a las cárceles porque cometen un crimen, porque mataron a alguien, la llevan a construir carreteras y las obligan a trabajar, pero pagándoles, estas personas se convierten en gente muy buena porque reciben el dinero del fruto de su trabajo a la vez que están pagando una condena. Entonces se convierten en personas buenas, pero quieren en una cárcel que se les trabaje gratuitamente y aparte de eso la persona empieza a pensar y a pensar y no hay cosa que más corrompa a alguien que un pensamiento. El pensamiento le va dañando y va dañando tanto la mente que esta persona se siente como que ya va a enloquecer hasta que un día estalla. Y por eso en las cárceles se encuentra tanta homosexualidad, y por eso se encuentra tanta criminalidad, y por eso en las cárceles también se encuentra que las personas de la calle se encargan de llevar algunas drogas, y las llevan con una facilidad espantosa. Y esto debido a que todos ellos ahí están tan unidos mentalmente en pensamiento y persona que continúan haciéndole mal a todo el mundo. Bueno, tú todavía no expresaste qué opinas si hay un paralelo dentro de los hombres y los novillos rebeldes, pero ya notaron aquí en televisión una cosa muy recién en Estados Unidos. Si hay un muchacho, alguien que hicieron un crimen que no es un crimen demasiado grave, pero ahí está condenado al cárcel, él puede escoger quedarse en el cárcel por este tiempo o puede ir y trabajar en una forma gratuita en un hospital ayudando en cirugía, ayudando con los pacientes, y tuvo una película bastante agradable. Y verdaderamente esos muchachos rebeldes que escogieron no ir al cárcel, pero ayudar en tal forma, dice que ahí escogí una perspectiva completamente fresco, distinto de la vida, y verdaderamente se corregido completamente en esta forma. Bueno, es una forma extraordinaria de hacer que la persona aprenda algo y que a la vez que aprende, está aprendiendo a vivir. Está aprendiendo un arte, pero a la vez aprende a vivir. Y ojalá así fueran todos los castigos, porque entonces realmente es un castigo, porque la persona piensa, tan estúpido que fui yo de haberme manejado así, sabiendo que hay cosas tan maravillosas dentro del mundo. Pero si con rebeldía se le tira dentro de un carro viejo y se le tira a la cárcel, una persona puede matar, destruir y acabar con todo. Y se vuelve más rebelde dentro de la otra rebeldía de los demás. Y verdaderamente hay un paralelo dentro del toro, es que los animales y los seres humanos se comportan más o nos comportamos más o menos igual, solo que nosotros lo hacemos con razón y ellos sin razón, que es más triste que nosotros con razón hagamos esto. Regina, yo antes te conocí, estuvo en la selva amazónica, también en el lado del río, estuvo en Manaus, en Iquitos, y Belém do Pará y Santarém. Y yo me acuerdo mucho del concepto que yo tengo del Amazonas. Si vives en el lado del este río, dentro de esa selva, el concepto de tiempo vuelve muy distorsionado. No se puede, después un tiempo no puede acordar si eso pasó ayer, o anteayer, o hace un mes, hace un año. Y verdaderamente es una, bueno, es una distorsión de concepto de tiempo. Y yo he notado esto en un otro lugar, en el cárcel. En el cárcel, la gente que vive en el cárcel, si le, ahí está una corriente de tiempo bastante distinto que no está afectado por las calles al fuera, por la sociedad en general, lo mismo como la vida dentro de la selva, no está influido por la ciudad, por civilización, y camina completamente en una forma aislado de realidad. ¿Tú tienes una observación sobre esto? Bueno, efectivamente dentro de la selva no hay tiempo. Y para mí no hay selva más peligrosa que una cárcel, porque allí están todos los pensamientos monstruosos. Allí están todos los pecados más graves. Allí está toda la inocencia. Como existe en la selva un loro, una serpiente, un venado que es tan hermoso, y sin embargo está en medio de todos aquellos animales feroces. Allí dentro de las cárceles el tiempo no corre. Sencillamente se está pensando qué es lo que vamos a hacer, cómo destruirnos, cómo dañar estas rejas, cómo acabar con estos, con estas cadenas o con estos candados, cómo tumbar a nuestro guardián. Todo esto queremos hacerlo cuando estamos dentro de una cárcel, y también cuando se está dentro de una selva, se tiene tanto temor a la selva, tanta soledad, porque en la cárcel, a pesar de estar muy acompañada la persona, se siente completamente sola, y por estar tan sumamente sola, esta persona comete infinidad de errores. Es una persona completamente desencajada, desequilibrada, con pensamientos absurdos para un lado y para el otro. Es una persona que se está mortificando y que está mortificando a los demás. En la selva es exactamente lo mismo. El Amazonas no tiene compasión con nadie. Allí, si tú sabes pasar el Amazonas, fantástico. Pero si no lo sabes pasar, no importa quién eres tú. Sencillamente, él te va a tragar. Es un río poderoso, una fuerza increíblemente grande, y la fuerza de la maldad dentro de las cárceles también es increíblemente grande y destructiva. No importa qué persona entre, puede entrar una persona maravillosa de la alta sociedad que ha sido muy buena, muy maravillosa, pero si se queda cierto tiempo allá, allí se destruye con la maldad de los demás. Regina, yo tengo un concepto, yo quiero que tú me escuches y dígame si tú estás de acuerdo de esto o no. Pero, por ejemplo, esta señorita que procuré matar al presidente, ella seguramente fue una niña bastante desencajada por las drogas y otra cosa. Sus mismos compañeros dicen que fue muy, muy endrogada. Entonces, por ser endrogada, su energía está desencajada, ¿cierto? Claro que está desencajada. Ok, entonces ella cogió una pistola y se fueron allá a esperar hasta el presidente pasa. Y cogió su pistola y verdaderamente aún ella apuntaron la pistola contra el presidente y ella no disparó. Pero lo mismo sucedieron que las... Si dispararon o no, ahí la policía le cogieron ellos, una le golpearon, tiraron en un auto, se llevaron al cárcel. Entonces, mi idea es que ella, desencajado, busque una condición, un ambiente en cual ella se puede encajar su energía con un golpe, con una fuerza, con una, un estrés, un inmediato estado de emergencia. Puede ser, dígame sí o no, eso puede ser, que una persona desencajada busca una cosa así por encajarse. Bueno, eso es muy cierto. Toda persona que está desencajada, si no estuviera desencajada, no hubiera cometido ese error ni hubiera intentado matar a nadie. Una persona tiene que estar muy desencajada para poder hacer esto. Pero eso no es que quiero decir, Regina, es que el subconsciente, mi amo está desencajado, entonces tiene, yo tengo que llevar y buscar un crisis. Un crisis en cual con un golpe se encajó en una forma bien por sanarse, porque yo he notado esto en mi pueblo, Regina. Yo no puedo entrar un bar. Yo desde chiquito, después de 14 años, no he podido entrar un bar en Niobrara y otros lugares, porque siempre cuando entro yo un bar, hay alguien muy borracho me mire con un ojo de sobrino y después se arrima y empieza a ponerse muy repugnante, y si yo sigo ignorándole, me da puños en mi hombros, en mi brazo, hasta yo siento muy disgustado con él. Y como no quiero tener este disgusto, preferido yo evitar estas condiciones. Estoy evaluando por qué. Yo soy como un imán a los borrachos. Los desencajados. Entonces estoy pensando, el subconsciente del borracho piensa, mi amo está muy desencajado, entonces voy a llevarle a eso Dani Liska, él tiene mucha fuerza, entonces con uno o dos puños puede encajar mi amo, entonces lleva esto borracho por ponerse tan repugnante en un método del encajar. Lo mismo pienso que una persona desencajada, su espíritu lleva a él a hacer una cosa tan enormemente mal como una forma, un método de encajarse. Bueno, eso mismo te estaba explicando, que efectivamente la persona está tan desencajada que tiene que buscar una forma de destruirse, pero la busca como para encajarse, como cuando una persona sufre un accidente y en el accidente hay una parálisis. Entonces, ningún médico puede hacer nada por esa persona y de pronto por accidente hay otro accidente y eso hace que la persona vuelva otra vez a su estado normal. Entonces, buscó el próximo accidente para poder encontrar su encaje. Esta persona sencillamente necesitaba cometer un crimen o hacer un error para poder encajar su energía y en esa forma curarse de la droga, porque realmente la droga es la peor de todas. Decir, yo creo que no hay una cosa más malvada en el mundo entero que la droga, porque la droga, la persona puede ser muy santa y mientras tenga droga en su cabeza está capacitada para cometer los crímenes más grandes del mundo, pero para mí es más doloroso y paga más karmas la persona que ha introducido la droga dentro de un hogar que la misma persona que está cometiendo el crimen por culpa de esta droga. Yo hablaba con una señora acerca de esto, y no voy a decir quién ni dónde tampoco. Le dije, fulanita, ¿usted para qué se pone a llevar droga para Estados Unidos? Entonces me dijo, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen esos gringos. Y le dije, ¿de que usted lleve la droga? Dijo, sí, ¿y para qué la pagan también? Si no la pagaran también, yo no estaría llevando droga. Pero yo necesito dinero, entonces realmente ellos son los culpables. Cada persona piensa que los demás son culpables, pero no pensamos que por ganarnos 10 pesos o 1 millón de pesos estamos destruyendo infinidad de familias. Que la ruina del país, la pobreza, se debe a la droga. Que por la droga nuestros hijos se han convertido en hijos calaveras. Que por la droga los hijos se han convertido realmente en animales y se está estancando la humanidad. La droga es una de las cosas, yo creo que una de las plagas más grandes que ha existido. Hubo 7 plagas, pero esta es la 8ª plaga en el mundo entero que es lo que está acabando con la sabiduría, con la verdad, porque una persona drogada está incierta de todo, tiene miedo de todo, tiene deseos de suicidarse, no quiere a nadie, no quiere que nadie le quiera y se cree que es la persona más ruin y realmente se va volviendo muy ruin debido a que su mente queda tan estancada y tan estúpida. Bueno, Regina, según le entiendo su concepto de una persona drogadicto, su energía sale en tal forma que se enreda, causa nudos, entonces se pierde percepción qué es la verdad, qué es mentira, quién soy yo, quién son demás, ¿cierto? Entonces, hablamos otra vez de esto borracho que está buscando, es el espíritu esperando que le doy algunos puños por encajarle. Antiguamente, si alguien hiciera un crimen, no se pusieron en un cárcel, se amarraron las manos y se daron los latigazos en la espalda con un hombre bien fornido. Puede ser que eso fueron dentro del ocultismo una forma de procurar encajar una persona que se volvieron criminal por causa de un desencaje de su energía. Bueno, sí, efectivamente, al darle golpes en la espalda, por haber cometido un crimen, por ejemplo, por haber matado a alguien, porque un golpe por haber matado a una persona no te hace pagar karmas. Pero si tú le das un golpe a una persona porque se te antojó darle un golpe o porque a ti te parece que está desencajada, esto te va a dañar a ti. Pero si es un golpe a una persona muy fornida, darle golpes a alguien por haber cometido un crimen, esa persona se encaja y es muy posible que jamás vuelva a cometer crímenes. Así que no vamos a cometer más crímenes y vamos a esperar más bien hasta mañana a ver qué sucede a esta hora y por estas mismas emisoras. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Hasta mañana, Lisquita. Hasta luego.